gozo, vamos a lavarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Y digo, si tú quieres gozo, vamos a lavarle. Si tú quieres gozo, vamos a exaltarle. Quiero provocarle, Cristo predomina. Levanta las manos y tú verás cómo te anima. Vamos a la...